Cuando las tripas te mantienen en el alambre electrificado con pinchos que en el sueño son rosas de todos los colores, pero que al despertar se tornan caminos por los intestinos que quieren en la noche dormir contigo.